El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Una de las peores cosas de la cárcel son las requisas. Cuando las policías entran celda por celda a revisar todo. La ropa, las cartas, las fotos, la comida. No tenemos tanto, pero justamente, cuando tenés muy poco, todo se vuelve más importante. A la menor sospecha de que algo pueda ser peligroso, se lo llevan o lo rompen. Una vez a una compañera le encontraron un cuchillo. No era muy grande, o no tanto como los que usan ellos. Se lo sacaron y le empezaron a dar patadas entre tres guardias. Otra compañera la quiso defender y también la ligó. Esas cosas pasan bastante. Cada vez que escucho ruidos de puertas y gritos desde lejos y sé que viene una requisa, me pongo mal. Estás indefensa, atada. No hace falta que hagas algo para que te fajen. Una vez una guardia me lo dijo claro. Es así, es la suerte, es el destino. Pensá que siempre puede ser peor. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.